Para que haya un buen contacto, se necesitan por lo menos dos. Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos. El mejor contacto. Muy buenos días, América Latina. ¿Se imagina una escuela llena de estudiantes, pero sin profesores y profesoras que les puedan enseñar? A un mes de las elecciones presidenciales en El Salvador, ¿cuál será la política educativa del próximo presidente? Así comenzamos esta primera edición de Aler Contacto Sur, aprovechando la oportunidad para saludar a Radio Es en Uruguay, que hoy cumple un año de trabajo radiofónico. Porque es un derecho conocer nuestros derechos. ¿Cómo queremos o cómo pensamos que deberían salir de las escuelas nuestros niños o nuestros jóvenes? ¿Qué tipo de mirada deberían tener? ¿Deberían tener capacidad crítica, análisis, poder comprender y entender lo que sucede en su entorno? Todos los niños felices aprendan, adultos y jóvenes sin barreras de la educación. Nadie quede afuera y nuestros gobiernos entiendan. La educación es un derecho. Todos somos protagonistas de la educación. Vamos, que es urgente la educación. No es de unos pocos. Campaña Compromiso por la Educación. Si es posible, si es con todos. Una coproducción de Aler y Fe y Alegría Internacional. ¿Hay compromiso por la educación? Es la pregunta que se plantean salvadoreños y salvadoreñas a un mes de las elecciones presidenciales en este país. La comunicación con Wilfredo Hernández. Saludos amigos de América Latina y el mundo. Esta es la información desde El Salvador. En nuestro país, el sistema educativo enfrenta una serie de dificultades, entre ellas la inseguridad, pues a mediados de enero fue asesinada María Rodríguez en el departamento de Santa Ana, al oeste de la capital salvadoreña. Otra maestra fue víctima de secuestro. También existe una notable falta de profesores en los centros educativos y hoy en día están siendo la presa fácil de los grupos de maras o pandillas, quienes les exigen el pago de la renta. Ante esta inseguridad del sector docente, a través de la Coordinadora Magisterial Salvadoreña, hizo un llamado al gobierno central a tomar las medidas correspondientes para evitar que se continúe con estos abusos en contra del sector. Francisco Celada, miembro de la coordinadora, dijo que estos hechos son solo un reflejo de las dificultades que a diario enfrenta el sector docente y lamenta además la falta de interés del gobierno, la Fiscalía General y el mismo Ministerio de Educación en prevenir estos actos de violencia. Esta es la información desde El Salvador. Retornamos a estudios. Muchas gracias, Wilfredo. Es cierto, muchos maestros y maestras son víctimas de la violencia de las pandillas juveniles en El Salvador y ese debe ser un tema que deben abordar los candidatos y candidatas a la presidencia de la República. Usted está escuchando Contacto Sur. Póngale oído a esta iniciativa. Manizales es la ciudad con más migración y desempleo en Colombia, pese a su gran producción cafetera. Con el objetivo de meterle un gol a esta problemática, 185 mujeres son capacitadas como taxistas. Lucho Moreno, desde la 1430M. Hola amigos de Latinoamérica, para todos ustedes muy buenos días. Mujeres cabeza de familia con grandes responsabilidades, un fenómeno que viene creciendo en Colombia en los últimos 30 años. Este panorama nos lleva a hogares con jefas mujeres que constituyen un grupo trabajador. A pesar que se cuenta con normas y facilidades educativas y culturales, las condiciones socioeconómicas de muchas de nuestras mujeres sigue siendo crítica y ligada a las condiciones sociales de marginalidad en las cuales sigue viviendo una franja de la población. Por tal razón, en la ciudad colombiana de Manizales, 185 mujeres aprendieron mecánica básica, cultura ciudadana, turismo y seguridad ciudadana. Forma parte del programa Taxi Rosado, que busca darles un reconocimiento y una oportunidad laboral. El programa lo ofreció la Secretaría de Tránsito y la Alcaldía de Manizales, una ciudad que cuenta con 25.000 taxis. El principal objetivo es que estas mujeres puedan insertarse en el gremio de los taxistas de la ciudad. Ellas afirman que el principal problema que tienen es que hay mucho rechazo y machismo. Dicen que una gran oportunidad para ellas es esta. Y aunque el oficio en Manizales es duro ya que es más rentable para los propietarios de los taxis, mantienen la esperanza de conseguir un sustento para sus familias. Y es que un día rentable para ellas sería que le quedaran entre 20 o 30 mil pesos libres, equivalentes entre 8 y 14 dólares. Resulta importante para ellas afianzar su capacitación, destreza y cultura general acerca de la ciudad y la región para un mejor servicio a los pasajeros locales y turistas. Los estudios recientes sobre pobreza y mercado de trabajo mencionan a los estratos con mayor presencia de jefas mujeres como aquellos en donde la crisis ha impactado con mayor dureza. El ejemplo de Manizales ha sido analizado en otras ciudades como Medellín, Pereira, Cali, Bucaramanga y Bogotá para su realización y aplicación. Este fue un informe para Aler Contacto Sur de Luis Moreno Matallana. Llana de 1430 M Radio Bogotá, Colombia. Muy bien, Moreno. Aquí están las ganancias. Vamos a repartirlas. Muy bien, patrón. Uno para mí, ninguno para usted. ¿Cómo? Dos para mí, nada para usted. ¿Qué? Tres pero, para mí. Pero, patrón. Cero para usted. Patrón. Cuatro patrón, para mí. Basta. Ahí basta, para usted. Basta, patrón. ¿Cuál es el problema, Moreno? Usted reparte así y uno se jode. Esto está mal. Mal. ¿Pero cómo que está mal? Esto está estupendo, Moreno. Se lo digo yo. Y si no me cree, pregúnteme a mí. Mucha gente habla de combatir la pobreza. ¿Pero por qué no probamos de combatir la riqueza? En América Latina, el 10% de la población con mayores ingresos concentra más del 60% de las riquezas de la región, mientras que el 10% más pobre se reparte menos del 1% de los bienes. Porque el problema no es que falte plata, sino que está mal repartida. Una sociedad con excluidos y excluidas no es cristiana ni humana. Un mensaje de Aler, Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica. Manténgase al día en Contacto Sur. Y en Uruguay se rebaja el precio de 140 productos considerados de consumo diario. Marcelo Zurita ya está con nosotros. Buenos días, Marcelo. Buenos días. Una rebaja de precios en artículos de primera necesidad acordó la Organización de Almaceneros del Uruguay. El escucha de radio o el que sigue Contacto Sur por la internet sabe perfectamente que no nos gusta hablar de cifras, de números, pero aquí no tengo otra alternativa. Veamos. El acuerdo sugiere una rebaja del 10% en 140 productos que la gente consume diariamente y son unos 3.000 almaceneros en el país los que suscribieron esta propuesta para concretar las rebajas. El acuerdo comenzaría a regir ahora y estará vigente hasta el 31 de marzo. La idea, dicen los comerciantes, es sumarse a las medidas del gobierno para reducir los precios de los productos de la canasta básica familiar. Sin embargo, desde los organismos de defensa del consumidor, la cuestión es confusa. Aseguran que hay cifras, muchos números, pero no se aclaran bien las cosas. ¿Qué significa un 10%? Se preguntan. O sea, un 10%, pero ¿respecto de qué? ¿Y cuáles son los 140 productos incluidos en la propuesta? Yandira Vega, de Consumidores y Usuarios del Uruguay, dijo que las autoridades no informan correcta y claramente a la población. A mí me parece que las autoridades tienen que estar más ágiles en esto. Hay mucha gente capacitada y bueno, pero no se ven qué es lo que hacen. Nosotros hemos recorrido los supermercados, no hemos notado absolutamente ninguna baja de precios de nada. Si a mí me dicen bajó 10% una cantidad de productos, pero no tengo el precio anterior, no puedo comprobar que me están diciendo la verdad. Esto quita credibilidad. Entonces es un tema de bien público este, ¿viste? Yo creo que pagamos mucho de impuestos para que todos estemos mejor, entonces que se haga lo que hay que hacer y que sea rápido. Como Yandira Vega, las dueñas de casa uruguayas esperan que se informe correctamente a la población para que no le pasen gato por liebre y que no sea solo parte de la campaña política hacia las elecciones internas que acaba de empezar en los grandes medios de comunicación. Contacto Sur, Uruguay. Sala de prensa en contacto. Muchas gracias, Marcelo, por esa información. Y ahora el pase para Verónica Calvo Piña. Buenos días. Muy buenos días, Carlos. La Corte Suprema de Justicia de México estudiará las denuncias de violación a los derechos humanos producidas en el caso Atenco. Recordemos, estimada audiencia de Leer Contacto Sur, que en mayo del 2006, habitantes de San Salvador de Atenco, en México, fueron reprimidos por la policía durante un intento de desalojo en la calle a los vendedores ambulantes en el municipio de Texcoco. La violencia policial en estas jornadas dejó un muerto y decenas de heridos. El ministro mexicano Gudiño Pelaño contabilizó al menos 11 violaciones a los derechos humanos, entre las que se cuentan 100 detenidos durante la revuelta popular. 9 de cada 10 denunciaron abusos policiales. 8 de cada 10 personas presentaron menciones y 7 de cada 10 fueron detenidos dentro de sus propios domicilios. De hallar responsabilidades, la justicia mexicana únicamente podrá identificar a las personas que cometieron violaciones graves a las garantías individuales. Es la información desde Sala de Prensa. Continuamos contigo, Carlos. Muchas gracias, Verónica, por esa información, y ahora nos vamos hasta la provincia de Neuquén, al sur de Argentina. Las y los mapuches que se ubican en esta provincia siguen en pie de lucha para reclamar sus territorios. Ya está con nosotros Laura Gotescu desde Radio AM 800. Buenos días, Patria Grande. Buenos días, América Latina. En la provincia de Neuquén, Argentina, el pueblo mapuche sigue reclamando por sus derechos. Desde que asumiera el gobernador actual, Jorge Zapag, la gobernación de esta provincia, los integrantes del pueblo originario mapuche siguen exigiendo por su derecho comunitario al territorio. Zapag proviene de una dinastía de políticos que durante 47 años gobernaron la provincia, o lo hacen a través de sus allegados, como el ex gobernador Jorge Sovich, famoso por mandar a reprimir y asesinar al trabajador de la educación Carlos Fuente Alba, realizar negocios millonarios con las petroleras, esto en desmedro de la salud y la vida de las comunidades mapuche. Gran parte del territorio de Neuquén desde hace décadas está en manos de terratenientes, estancieros y corporaciones mineras y petroleras, con las consecuencias ambientales que esto acarrea y también las consecuencias culturales para el pueblo mapuche. Por eso la organización de este pueblo originario, la Confederación Mapuche Neuquina, insiste con los reclamos hacia el gobierno de la provincia. Esta vez el reclamo se centralizó en la zona norte de Neuquén, donde Zapag acudió al aniversario del pueblo del Huecú. Fernando Maripil, quien es huerquén, vocero del pueblo mapuche de la zona norte, nos explica parte de los reclamos postergados. Un problema que nos está afectando a todas las comunidades, en este caso el tema territorial. Tierras que se han invadido por extranjeros, otros por personas que por ahí se apropian de las tierras comunitarias, se quiere hacer la explotación de una mina. Tenemos el problema en Huelquizán con el extranjero Harriter, que ha invadido tierras comunitarias. También tenemos a Manqui, que tiene conflicto con otros extranjeros, como el caso de la Alminar. Son innumerables los conflictos que hay. Por tal motivo, nosotros también estamos acá presentes. El problema es que tenemos la comunidad y que podemos, bueno, ahora plantearla de alguna manera para que el gobernador también escuche a las comunidades de la zona norte, como nunca lo ha hecho, porque, bueno, acá esta zona siempre ha sido muy, muy postergada. Informó para Contacto Sur AM800 Hualsugún. Infórmese primero. Más de 30.000 trabajadores. Infórmese mejor. Ya se puso fin a las noticias de América Latina con las voces del continente. Y Orlando López, más conocido como Cachaito, contrabajista de Buena Vista Social Club, falleció este lunes a los 76 años y solo 11 meses después de su tío Israel López, también contrabajista del Buena Vista Social Club. Los López sentaron escuela con sus descargas y cambiaron la tradición del instrumento, que después de ellos se convirtió en protagonista de los ritmos cubanos. Con este tema musical recordamos a los López, integrantes de Buena Vista Social Club. Con la cadencia de este ritmo, vamos ya despidiendo esta primera edición de Aler Contacto Sur. En los controles, Gonzalo Garófalo. En la producción, Verónica Calvo Piña. Y en la conducción, Carlos Flores. Buenos días. Son carabalí, negro de nación, sin la libertad. Para nosotros informarle es un placer. Aler Contacto Sur. En el mundo, desde nuestro mundo.